Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación de un nuevo libro de Lazo Ediciones. Lazo es la editorial que llevamos adelante como uno de los proyectos de la Biblioteca y Archivo Alberto Giraldo. El libro que vamos a presentar hoy se llama Contra el liberalismo y sus falsos críticos. Es un libro producido en base a materiales, discusiones, reflexiones y escritos nuevos del grupo sobre esta temática en particular, que vamos a empezar a desarrollar en un momentito. La Biblioteca Giraldo, más allá de su nombre, digamos, tradicional, la cuestión de la biblioteca es algo que en cierto modo socialmente ha quedado un poco anacrónico, el habitual uso de la biblioteca. Repito algunas cosas, algunos compañeros que vienen ya lo conocen, y la biblioteca lleva adelante, aparte de seguir funcionando como biblioteca, de hecho, otra serie de actividades, como son actividades públicas de presentaciones de libros, algún otro tipo de eventos. Tenemos un programa de radio que se llama Temperamento, y también editamos otros materiales, que es una revista de discusión teórica que se llama Cuadernos de Negación, y un boletín que apunta más a discutir lo coyuntural, que tiene una salida mucho más frecuente, que se llama La Oveja Negra. El último número y el anterior están a disposición aquí en la feria para que lo lleven de forma gratuita. De alguna forma, este libro que estamos compartiendo hoy condensa un poco estos proyectos editoriales de la biblioteca, ya que la autoría esta figura como Lazo Ediciones, La Oveja Negra y Cuadernos de Negación. Nosotros también hacemos publicaciones de textos que no son nuestros, sí de textos de compañeros, todos textos de crítica radical. Crítica radical me refiero a la crítica que va a la raíz de los problemas que vivimos siendo partícipes de esta sociedad actual. Entonces todos tienen un tenor crítico, y en general publicamos traducciones de autores del exterior, autores en español también, autores compañeros, grupos compañeros. En este caso, este libro también no es un libro que venga aislado, sino que cuando uno empieza a tratar de pensar por qué sale este libro, cuál es la necesidad, está asociado a otros libros que hemos publicado recientemente, que también están a disposición para quien los quiera obtener. Uno de ellos está publicado el año pasado, volante año, ¿no? Capitalismo y Comunismo, de Gilles Sauvé. Un libro de reciente publicación, este sí es de este año, que se llama Teoría Revolucionaria y Ciclos Históricos, de un autor de apellido Bayou, que examina un poco cómo se relacionan los cambios que ha tenido el modo de producción capitalista y cómo las luchas y el concepto de revolución y las posibilidades de la revolución giran en torno también a ese escenario que van dando lugar o permitiendo la transformación del capitalismo en sí. Hay uno que parece un poquito más lateral, pero si bien es si bien su título es Cartas sobre liberación animal, también tiene una mirada crítica desde el capitalismo, desde la crítica al capitalismo, no solo, digamos, desde un acercamiento empático hacia la cuestión animal, sino cómo el capitalismo, que es el modo en el que nosotros convivimos, piensa los animales, y por ende la discusión está en cómo piensa los humanos. Bueno, unos libros que están en consonancia con lo que vamos a compartir hoy. A ver si me olvido algo. Sí, hay otras publicaciones que también están relacionadas. Yo las comento nada más para que ustedes las vean. Esto es una revista que nosotros hacemos, que se llama Cuaderno de Negación, ya la mencioné. Este bloque de Cuaderno de Negación, que es el 9, el 10 y el 11, son unos cuadernos que digamos, van sobre la cuestión económica de la vida social y todas las implicancias que tiene esa base económica para las relaciones que se dan en la sociedad en la que vivimos. Y después también, gracias, después también hay un bloque de cuadernos que van del 13 al 15, ahora se está por lanzar el nuevo 16, que también enfoca la cuestión de género, la cuestión del trabajo doméstico, en clave de crítica a la sociedad capitalista. O sea, qué cosas pasan en la sociedad capitalista que haga que emerjan luchas y preocupaciones en torno al género. Así que bueno, un poco para dar una idea de, digamos, que no hay un libro aislado y que esta convocatoria tiene que ver con tratar de pensar cómo vivimos, fundamentalmente. No sé si me olvido algo. Ah, bueno, un pequeño comentario. La editorial está con mucha potencia, digamos, en estos tiempos y está sacando brevemente un par de libros que también están relacionados con esto. Uno de Gilles Dubé, que se llama, se va a titular Fascismo y Antifascismo, y un libro de un compañero de Chile, que se llama Julio Cortés, que también experimenta esta cuestión del fascismo, Nuevos y Viejos Fascismos, La Religión de la Muerte. Así que bueno, eso va a estar en breve para compartir. Cierro con esto y ya entramos directamente en la cuestión del libro. Para quienes por ahí son más cercanos al grupo, me refiero a la frecuencia de participar de actividades o de conocimiento, el libro es parte de la última suscripción a los suscriptos de la biblioteca y abierto a quien se quiera suscribir. Las suscripciones son una forma también de difusión de nuestros materiales. Entonces viene el libro con una serie de materiales más, pero también el libro está disponible como elemento unitario para el que lo quiera conseguir. Así que bueno, se me hizo un poquito larga la introducción, pero muchas gracias por escuchar. Lo que viene ahora es un pequeño desarrollo del libro y nuestra idea es poder generar a lo mejor un espacio de debate y discusión en cuanto terminemos esta exposición, que trataré de ser clara, breve y que impulse una ida y vuelta. Muchas gracias. Bueno, trataremos. Bueno, buenas tardes. Gracias de nuevo por venir. Para arrancar a entrar en el contenido del libro, parecía que estaba bueno contarles cómo se gestó. Hacia principio del año pasado salió la idea de algunos compañeros de hacer algún folleto de difusión sobre estas nuevas corrientes liberales que estaban tomando cada vez más protagonismo mediático, político, por las elecciones por las elecciones de 2021 en Ciudad de Buenos Aires y bueno, también en redes sociales, en YouTube, con todos estos influencers o conferencistas y autores que proliferan en ese medio y bueno, que versan sobre una defensa extrema del capitalismo hablando justamente del liberalismo económico, pero también sobre cuestiones de ciertos valores morales reaccionarios en torno a, bueno, a la cuestión de género principalmente, pero también en otros temas como bueno, el cambio climático y varias cuestiones que ahora están muy en boga por el planteo de estas expresiones. Entonces, bueno, en ese primer momento la idea era sacar un folleto que incluyera algunos extractos de los primeros números estos que mencionaba Marian de los cuadernos de negación, donde algunos años antes ya habíamos empezado a indagar en esta corriente muy particular del liberalismo, que es la Escuela Austríaca de Economía, que era una rareza para el común de la gente hasta esta irrupción de Milei, La Libertad Avanza, este tipo de personajes. Entonces, bueno, queríamos compartir eso, compartir también algunos extractos de algunos libros que habíamos publicado. Uno de ellos era Capitalismo y Comunismo de Gilles Dubé, donde para nosotros ahí aborda de una perspectiva muy afín a la nuestra el significado del comunismo, cuando estas expresiones hablan de un ferviente anticomunismo, llaman comunista a cualquier cosa, o socialista a cualquier cosa, pero a nosotros nos parecía importante plantear nuestra posición y ir al contenido que nosotros consideramos que tiene el comunismo. Y después, por otro lado, con este libro pronto a salir, que es un texto que circula ya hace tiempo en cierto medio, que es el de Fascismo Antifascismo, donde buscamos dar cuenta del significado histórico del fascismo, porque veíamos que una de las primeras acusaciones por parte de ciertos opositores o detractores de estos liberales era la acusación de, bueno, son unos fachos, y punto, y no había mayor profundidad. Entonces nos parecía que bueno, que primero era un error esa conceptualización y a la vez que nos parecía importante ahondar en el significado histórico del fascismo, cuáles son estas corrientes que no sería la liberal de acá, de nuevas derechas posfascistas, bueno, que eso también va a estar abordado en el libro este que vamos a publicar del compañero de Chile. Así que la primera intención fue esa, pero después empezamos a profundizar en ciertas lecturas, análisis, y se fue ampliando cada vez más, así que se fue transformando en el libro, sumando otras dimensiones, otros aspectos, y en el medio de todo eso publicamos un número del boletín con el mismo título del libro, que Contra el liberalismo y sus falsos críticos. Lo publicamos a mediados del año pasado con una especie de síntesis de lo que veníamos investigando, indagando, las preguntas que nos veníamos haciendo, y bueno, y a la par íbamos desarrollando el libro. La pregunta principal que nos hacemos, y nos hacíamos incluso antes de que gane las PASO, la Fuerza de la Libertad Avanza, era el porqué del crecimiento de esta nueva derecha liberal reaccionaria en Argentina. Y para resumir así como algunas pistas que nos parece importante indagar y que están presentes a lo largo del libro, es, por un lado, la relación que tiene con las otras fuerzas políticas en Argentina, conjunto con el cambio también, pero principalmente en oposición al progresismo kirchnerista y cierto agotamiento de esta fuerza política tras la recuperación económica y política tras el estallido del 2001. Eso por un lado. Después, por otro lado, la relación que tiene este fenómeno con otros fenómenos de nuevas derechas en el mundo, que están creciendo en todas partes. Y lo que vemos, así como muy sintéticamente en líneas generales, es la alternancia en términos de funcionamiento del sistema democrático que están posibilitando a nivel mundial. Decimos alternancia porque por lo general no llegan para quedarse, si bien son fuerzas importantes, pero no llegan para quedarse en el poder, como es el caso de Bolsonaro en Brasil, que ahora ganó Lula de nuevo, el caso de Trump en Estados Unidos, que ganaron los demócratas con Biden de nuevo. Y lo que vemos ahí es un sistema económico que tiene un funcionamiento bastante endeble, casi recesivo, en lo cual implica grandes problemas para todos los que vivimos en esta sociedad. Y cómo estas expresiones han contribuido a este sostenimiento endeble, y que si bien tienen un extremismo discursivo, un extremismo ideológico al momento de sus discursos, o al momento de llegar al poder, o de estar llegando al poder, después en la práctica son bastante más moderados, e incluso varios de los aspectos discursivos fuertes sobre los que tratan, como por ejemplo, o sea, un caso que siempre hablamos mucho, el caso de las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos. O sea, Trump decía que iba a sacar a todos los inmigrantes, que iba a hacer un muro, y terminó deportando mucha menos gente que el gobierno demócrata de Obama, por ejemplo. Entonces vemos cómo esa exageración discursiva, sobre todo, después en la práctica no es tal, pero sí contribuye como a esta lógica democrática del mal menor, el miedo, y que todos terminemos encausados, o eso se intenta, en esta lógica del mal menor, y seguir aguantando las condiciones de vida cada vez peores. A la vez, en Argentina esto está agravado por el contexto que todos conocemos de inflación tremenda, de crecimiento de la pobreza, de la precarización creciente del trabajo, la informalidad. Entonces, por ese lado también nos parece importante atender, para entender por qué en Argentina la derecha alternativa es liberal abiertamente, cuando otras expresiones en otra parte del mundo incluso se reivindican como antiliberales. Si bien tienen mucho punto en común en torno a lo reaccionario, sobre ciertas cuestiones culturales, ideológicas, después en lo económico, son más de cerrar las economías, de proteger las economías. Acá es completamente aperturista, de que hay que dolarizar, hay que abrir el mercado, hay que liberalizar completamente la economía. Entonces, Bueno, ahí hay ciertas diferencias importantes que entendemos que tienen que ver fundamentalmente con el contexto económico que acá hay. Después, bueno, habrá que ver, en el caso de llegar al poder, cuáles de esas políticas implementarán. Por ahora es un análisis de lo que tenemos hasta ahora. Y en este sentido, nos parece importante, en el libro un poquito lo abordamos, dar cuenta de del proceso de las últimas décadas en Argentina, desde la fuerte reestructuración económica que hubo en los 90, del mercado de trabajo, las privatizaciones, ciertos cambios en la esfera política estatal también. Bueno, la convertibilidad, la disciplina monetaria que implicó la convertibilidad y que terminó estallando en el 2001. Y bueno, toda la posterior recuperación económica y política. Y todas las luchas, que para nosotros es muy importante atender a las expresiones de lucha, la transformación de las expresiones de lucha que ocurrieron en todo ese momento, y la fuerte canalización e institucionalización de la lucha llevada a cabo por el kirchnerismo. Y bueno, y hoy nos encontramos con que el que se vayan todos se corea en los búnkers de La Libertad Avanza. Entonces nos parece importante eso, atender a cómo fueron cambiando las expresiones de lucha hasta la situación esta que llamo hoy, donde la rebeldía, como dicen algunos, se volvió de derecha. Así bueno, esos son como algunos de los aspectos que están en el libro, algunas de las pistas como para empezar a tratar de encontrar una respuesta en torno al porqué de este crecimiento. Y después, yendo más a los artículos, a la estructura del libro, cuando lo estábamos terminando eran, bueno, un montón de artículos diferentes, así que decidimos estructurarlos en cuatro partes, en cuatro secciones, como para que sea un poco más ágil la lectura. Me voy a referir a la primera parte, la primera parte que nombramos tras las huellas de la serpiente, en relación a la simbología que usan estos libertarios, liberal-libertarios, de esta serpiente de Gadsden, que fue utilizada en la guerra de independencia de Estados Unidos, y que es la identificación que usan estos sectores, y bueno, que forma parte del diseño de tapa del libro. Esta sección es como la más amplia en diversidad de temas. Fuimos tocando diferentes tópicos que entendemos que se han puesto de relieve a partir de esta irrupción liberal, ya sea por ellos mismos o por sus detractores. Y bueno, tratamos de ir abordando cada uno de ellos, como decía Marian, de una perspectiva radical, tratando de ir más allá de lo discursivo, de cierta polarización discursiva en lo político, tratando de ir al fondo de la cuestión. Son muchos temas, no voy a ponerme a abordar puntualmente cada uno, pero sí nombrar dos aspectos que nos parecen importantes y que atraviesan varios de los artículos. Uno es el marcado énfasis discursivo, ideológico, que tienen estas corrientes, muy idealista en toda su forma de plantear las cosas, e incluso en lo económico también vamos a ver que su método teórico es partir de principios y dejando bastante de lado la materialidad de las relaciones sociales. Y en esto hacen Milei y otros referentes de estas corrientes, hacen siempre una operación de llevar todas las discusiones al terreno propio ideológico, donde poder contrastar ideas en ese campo. Esto no es tan propio de Milei, pero sí de otros conferencistas. Capaz que lo han escuchado nombrar una vez a Agustín Laje, que forma parte de la misma corriente, aunque no tiene la participación electoral de Milei. De llevar todo al plano ideológico, entonces al referirse a la cuestión de la diversidad sexual, hablan de que el progresismo tiene una política homosexualista que defiende el homosexualismo. O sea, todo está cargado de ideología para ellos, O, por ejemplo, es algo bien característico de las nuevas derechas, que al hablar de los problemas de la globalización durante las últimas décadas, las consecuencias sociales de la globalización, como por ejemplo el problema de los inmigrantes, que no es tan común acá, pero sí en otros lugares, se refiere a eso como globalismo, como todo es parte de una agenda que está pensada, que está... En ese sentido quería leer un breve extracto de un apartado que habla sobre el marxismo cultural, esta, no sé si lo han sentido nombrar, esta teoría de la conspiración, que Milei se ha referido varias veces, pero otros autores también, de que esto, de que todo estaría planeado, pensado, que la izquierda al perder en el terreno económico se habría refugiado en las universidades y estaría, bueno, difundiendo toda una serie de políticas que el progresismo habría tomado. Entonces, en el libro decimos: los detractores del marxismo cultural parten por caracterizar lo que ellos denominan nueva izquierda, la cual ya no critica la propia existencia de la economía de mercado y la propiedad privada, sino que a lo sumo busca regularla. Señalan que la concepción izquierdista del sujeto ha pasado del obrero clásico a una suma de sujetos basados en cuestiones culturales identitarias, como las mujeres, disidencias sexuales, indígenas, inmigrantes, personas racializadas y ciertas minorías. Al plantear que se trata de una cuestión política y discursiva creada por la izquierda, evitan tener que abordar la base material de contradicciones y luchas que ha posibilitado o incluso forzado a esta renovación izquierdista. En oposición a dicha renovación, estos liberales neoderechistas hacen la autocrítica al interior del liberalismo de haber seguido dando centralidad a cuestiones económicas mientras la izquierda ha avanzado en cuestiones culturales. La batalla cultural sería entonces su aporte al liberalismo, que para ellos debe tener como base los valores occidentales y cristianos tradicionales. Ahí vemos cómo bueno, se va gestando esta amalgama entre liberalismo y tradicionalismo, conservadurismo. Hay otra cuestión importante en este sentido, que es la crítica por derecha reaccionaria que hacen al derecho y a la justicia social. Con esto también prefería leer otro apartado que se titula Mano Invisible, Mano Dura y Derechos. Y ahí decimos: en este sentido, cabe volver sobre la llamada ampliación de derechos del progresismo y la reacción antiderechos de La Libertad Avanza. Milei, tras su triunfo electoral en las primarias presidenciales de agosto, vociferó contra esa atrocidad, cito a Milei, esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social. Para nosotros, históricamente, el reformismo ha hecho del derecho un terreno donde luchar por mejoras en el capitalismo, respetando sus propias reglas, y hemos criticado en reiteradas ocasiones lo limitado desenfoque desde un punto de vista de ruptura revolucionaria. Para nosotros, desde hace tiempo, ha sido superado por la propia realidad este enfoque, donde la gran heterogeneidad en lo que respecta a las formas de empleo y de reproducción de la fuerza de trabajo hace que para gran parte de la población muchos derechos les sean completamente ajenos. Nos referimos a cuestiones básicas como empleo formal registrado, acceso a la vivienda, acceso a la salud, educación, seguridad. Las ayudas sociales crecen en cantidad de personas que las reciben y bajan en sus montos, al igual que se reducen las jubilaciones, pensiones y salarios. Las falencias en este plano, que podemos considerar como ligado a una concepción más universalista del derecho, han contribuido al deterioro del imaginario justicialista en Argentina, agravado por el énfasis dado desde el progresismo a ciertos derechos cívicos identitarios, más ligados a problemáticas particulares que van desde el género a la represión estatal de la última dictadura. Además de su incapacidad para resolver realmente los problemas de las minorías, se evidencia el lavado de cara que el progresismo busca hacer con estas políticas, mientras está cada vez más lejos de poder atender a los intereses de las mayorías. Esto, bueno, después lo podemos retomar en el debate si interesa, pero a partir del crecimiento de varias expresiones de nueva derecha a nivel internacional, han surgido como algunas propuestas de izquierda que buscan atender a esta cuestión de esta cuestión entre derecho universal y derecho cívico particular. Y bueno, lo que plantean es como que hay que volver a reunificar las luchas del movimiento obrero en general y las expresiones particulares desde una óptica estatista, reformista, de que hay que volver a rearmar eso. Para nosotros, por el contrario, como lo expresa un poco el extracto que leí recién, lo que nos invita este escenario tan grave que estamos viviendo es a repensar el contenido de las luchas, la forma de lucha, la perspectiva de transformación más profunda de la sociedad. Estas nuevas expresiones de lucha y esta división, esta heterogeneidad en el seno de la clase explotada, me parece que nos invita a repensar la lucha y una perspectiva de ruptura, de emancipación revolucionaria. Y después para ir cerrando, al menos lo de esta primera sección, hay otro aspecto que es el plano económico local que refería un poco anteriormente. Nos parece, en el libro lo hacemos, indagar en cuáles fueron las transformaciones de la producción en Argentina. En este sentido abordamos la cuestión de la inflación. Para esto, además de los discursos de Milei y La Libertad Avanza, fuimos a su último libro de este año, previo a las elecciones, que se llama El fin de la inflación. No encontramos nada nuevo, pero sí refuerza el punto de vista, nos dio algunas herramientas más, pero concretamente lo que el planteo es muy sencillo. El problema de la inflación es la emisión monetaria, es la culpa del político con la maquinita, es la casta. Entonces, bueno, hay que luchar contra la casta y dolarizar la economía para que no haya más emisión. Bueno, nosotros nos propusimos también indagar en el fenómeno de la inflación en Argentina, cuáles son las causas estructurales de ese fenómeno, porque por algo hace 80 años que es un fenómeno recurrente, cíclico, que continúa apareciendo, y para eso, bueno, de nuevo, ver qué es lo que se produce en la Argentina, cómo se produce, cómo se nos explota, no con ningún afán de mejorar la industria nacional ni nada por el estilo, pero sí de entender por qué pasan las cosas. Y en este sentido, otra cuestión importante que vimos ahí leyendo sobre el tema es cómo históricamente en la Argentina la inflación ha sido una modalidad de ajuste. Cómo es más fácil ajustar vía inflación, aumentando los salarios por debajo de la inflación, siempre ha generado menores resistencias que directamente la quita de un mes para otro, pasar a cobrar un 10% menos, por ejemplo. Bueno, de esta forma menos evidente de ajuste, ha sido una dinámica constante de la lucha de clase en Argentina. Y bueno, atender como esas distintas dimensiones que tiene el problema de la inflación, y desmintiendo un poco esta idea de que la emisión por sí sola, que en un montón de países se emite y en niveles también muy grandes, y no hay la inflación galopante que hay en este país. Entonces, bueno, desarmar un poco esos discursos, atender un poco a la realidad social local. Bueno, esos como dos ejes importantes de ese primer apartado. Y bueno, después el siguiente se mete más de lleno en la escuela austríaca de economía. No sé si le querés dar. Sí, sí. Esta primera parte del libro, que es casi la mitad del libro que comentaba Renzo, va por todos aquellos ejes que se han manifestado como principales en esta aparición de este nuevo liberalismo reaccionario, pero también de sus falsos críticos. Y cuando hablamos de falsos críticos también hablamos de algo que no parece liberal en la superficie, pero que después vamos a ir desandando cómo esconde, a veces no tan escondido, digamos, ciertos valores que comparte con esa corriente liberal reaccionaria. La segunda sección es más técnica, digamos, no por eso menos accesible, y para mí y para nosotros, me digo mejor, es algo que es necesario indagar, que es este, digamos, este aspecto que se ha planteado también como la economía austríaca. En principio parecía, digamos, una cosa exótica, parecía como un sello de cierto tipo académico que les daba a esta gente una especie de respaldo. Digamos, en sus apariciones públicas en general se mencionaba el teorema de tal, el paper de tal, y todas cuestiones que los alejaban bastante y los ponían en un púlpito parecido al de un docente, digamos, ¿tá? Al que se asume una relación de autoridad y no se lo discute. Entonces, nosotros veníamos trabajando el tema económico con ese bloque de cuadernos de negación que trataba el tema económico, y alguna de estas discusiones de algunos teóricos de la escuela austríaca lo veníamos tratando, y como este fenómeno empezó a tener bastante más difusión, decidimos inclusive dedicarle una sección a qué es la economía austríaca. La cuestión era cómo abordarla, ¿no? Ya dijimos por qué la fuimos a buscar. El tema es cómo abordarla. Eso no cambia de lo que venimos tratando hasta ahora, y sí, el abordaje es desde la crítica radical de la sociedad capitalista. Digamos, ¿qué es esta economía austríaca? La economía austríaca es una vertiente o una parte de lo que podría ser la economía neoclásica, ¿tá? Que básicamente, después ustedes lo van a leer mejor en el libro, yo no voy a ahondar en eso, pero, digamos, parte de explicar el capitalismo como algo natural, como que es la manera natural en la que nosotros veamos. Esa palabra natural me parece que es importante fijarla porque está en el corazón de esta discusión, la naturalización. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en el estudio o en el análisis que plasmamos en el libro de la escuela austríaca? Fundamentalmente, ¿qué es? Una escuela de pensamiento económico que parte de principios. Antes lo mencionó Renzo. ¿Qué es partir de un principio? Es partir de una verdad que no se discute. Es lo que hace la matemática. La matemática enumera axiomas y construye un edificio teórico, un edificio coherente a partir de esos principios que no se discuten. El tema es que si en una ciencia social como es la economía, hay principios evidentes que no hay que discutir. Ahí está el tema de la naturalización. Bueno, el desarrollo de esta sección un poco va en torno a eso, a qué es lo que se planta, lo que se inocula como verdad, y una vez instalado ya no se discute más. Entonces todo lo que viene, uno lo sigue, sí, el teorema de este, el estudio que hizo esta persona, la estadística acá, pero parece que estamos discutiendo ya en una superficie y no nos olvidamos de dónde sale eso. Ese es el corazón de este capítulo. Versa en torno a, le digo, ya temas un poco más técnicos como la teoría del valor, digamos, ¿qué es el valor? ¿Por qué las cosas tienen precio? ¿Por qué naturalizamos que las cosas tienen que tener precio? La escuela neoclásica, entre ellas la austríaca, dice porque las cosas tienen precio porque son útiles y porque son escasas, agrega esta corriente neoclásica y entre las que está la austríaca. Entonces la utilidad y la escasez pasan a ser los condicionantes que hacen que las cosas tengan un precio y se intercambien. Cuando la humanidad vivió miles, decenas de miles de años sin intercambiar materiales. O sea, el valor, que es lo que está en discusión y que hoy se conoce como precio, tiene una... Lo que conocemos como valor, en realidad lo conocemos como precio, pero cuando indagamos, la cuestión del valor tiene un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. El aspecto cualitativo es el atributo que tienen las cosas de poder intercambiarse. Y no se intercambian en cualquier proporción, se intercambian en proporciones que van siendo regulares cuando ese intercambio se generaliza. Esta gente de la corriente austríaca habla mucho de la cuestión del trueque, de una economía aparentemente sin dinero. Otra cosa que discutimos ahí es, al mínimo controversial, para no decir falso, que haya una economía generalizada sin el uso de dinero. Eso tiene que ver con las condiciones en las que se realizan los intercambios. Eso requeriría que todos los intercambios estuvieran equilibrados, que vos tengas lo que yo quiero y viceversa, y que eso se dé en general en una sociedad. En la sociedad en la que vivimos nosotros, que es la que analiza Marx en profundidad en El Capital en el siglo XIX, pero que tiene absoluta validez hoy, la sociedad está compuesta por productores privados. O sea, cada uno produce sin saber qué quiere el otro directamente. Entonces, todo eso se encaja o tiene una coherencia a partir de que las cosas tienen precio, pero las cosas no tienen precio por una cuestión divina o natural. Las cosas tienen precio porque vivimos de una manera que hace que necesitemos ese precio para poder asegurar la producción y el consumo social. Asegurarla en términos de la necesidad solvente. O sea, tiene acceso al consumo aquel que lo puede pagar. ¿Está? Y eso es claro. Podría indagar mucho más, a lo mejor se da en el debate, a lo mejor alguno ya chusmeó el libro, porque nosotros lo compartimos digital y para libre descarga ya hace unos 10 días, unos 15 días. Así que bueno, si surge para el debate, entramos un poquito más en esto. Hay un par de ejemplos importantes, la cuestión del diamante y el agua, pero bueno, yo creo que son para cosas. La clave es esta, recuerden esta palabra, naturalización, de lo que creemos que es natural y es así porque sí. ¿Tá? Y esta cuestión de qué agrega lo austríaco a esta concepción como parte de la corriente neoclásica, que lo que hace es una apología del capitalismo, ni más ni menos. O sea, no explica la economía, digamos. Sostiene y afirma el capitalismo. Hay una tercera sección en el libro, voy un poquito acelerando tal vez para no aburrir y nos interesa un poco la conversación, que la denominamos libertad, igualdad y propiedad. La frase clásica, digamos, de la Revolución Francesa, la propiedad no estaba en la que conocimos nosotros, digamos. Se la ha reemplazado por fraternidad, como para darle un poco más de un contenido más humano, pero el origen incluye la propiedad. Y aunque nosotros hicimos un artículo para la libertad, para pensar qué es la libertad, para pensar qué es la igualdad y pensar qué es la propiedad como bases de esta sociedad capitalista, es difícil separar las tres. Porque las tres son un engranaje, son parte de un engranaje general que funciona con las tres estando. Yo mencionaba que el capitalismo es una sociedad que funciona en base a producción privada. Se produce sin saber la necesidad de los demás. Es como un salto al vacío del productor. Nosotros como productores de fuerza de trabajo también hacemos un salto al vacío. Decía uno, el capitalismo es un sistema esclavista donde uno tiene que ir a buscar a su amo. El esclavo tiene que ir a buscar a su amo. Entonces, estas tres cuestiones sagradas para el capitalismo, la propiedad, la igualdad y la libertad, están cuestionadas en este capítulo. Las tres las pensamos desde el lugar de la desposesión. El artículo que trata la propiedad dice propiedad y privación. Que algo tenga propiedad privada significa que es de uso exclusivo para ese que la tiene, o de enajenar eso, o sea, negociarlo de alguna forma, alquilarlo, venderlo, lo que sea, y de privar ese uso a todos los demás. O sea, el adquirir una propiedad es privar al mismo tiempo. Muchas veces eso no se ve. Nosotros acá estamos en un ámbito que venimos discutiendo hace mucho tiempo, digamos. Puede parecer evidente, pero no por eso es menor recordarlo. ¿Cómo la igualdad va a ser desposesión? Digamos, la igualdad en el único terreno que existe, en el terreno ideal de la matemática, digamos, algo es igual a otra cosa. Entonces, ¿qué es? Es la desposesión de las cualidades de la igualdad. ¿Se entiende? O sea, lo igual justamente no tiene diferencia cualitativa con el resto. En esa idea, ¿cómo convive esto? Y esa es un poco la pregunta. ¿Cómo se entiende la diversidad en la sociedad de la igualdad? Bueno, de nuevo, son temas que vamos compartiendo y que están desarrollados en el libro, al menos de nuestra perspectiva, y para discutirlo. Y la otra cuestión es cómo podemos pensar la libertad como desposesión. ¿Cómo la libertad va a ser desposesión si la libertad es avanzar, como dice este fenómeno nuevo? Entonces, cuando uno empieza a indagar cómo emerge el individuo libre, y el individuo libre no emerge históricamente en un pasado remoto de decenas de miles de años. El individuo libre es bastante nuevo en la sociedad humana. El individuo libre tiene 400, 500 años, 300. Después se puede, ¿cómo es? mover el número pequeño. Pero el individuo libre es una construcción social histórica donde fundamentalmente el individuo es libre porque fue desposeído de los medios que necesita para reproducir su propia vida. Entonces, queda libre para poder ser captado por una necesidad de un mercado que lo necesite a él como una mano de obra. Y cuando digo él, digamos, somos todos estamos incluidos en ese sujeto. Entonces, esa idea de la libertad, la igualdad y la propiedad como desposesión, de alguna manera es lo que discurre en ese libro. Cierro con el contenido, después hacemos una breve reflexión con Renzo final y vamos. Hay una sección más que llamamos mitos capitalistas, que ahí trata específicamente el tema de la naturalización, qué aceptamos por válido, por verdadero, y como todos sabemos, las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante, nosotros vivimos en una sociedad de clases, y estamos inmersos en esa cuestión. Entonces la verdad también es una disputa en cierto sentido lo que se ha tratado. Igualmente siempre se ha tratado desde el tema discursivo. Lo que nosotros estamos tratando de ver de acá es qué materialmente está pasando para poder analizar qué tenemos por delante y cómo podemos accionar en ese contexto. Los mitos capitalistas tratan de dos tipos de mitos. Uno que, o sea, el mito sería, me agarra un antropólogo y probablemente me corrija, pero lo identificamos como construcciones ideológicas que tratan de legitimar alguna cuestión necesaria de legitimar. Hay dos tipos de mitos analizados así generalmente. Uno tiene que ver con aquello que Marx calificó como robinsonada, en alusión a Robinson Crusoe, que es un náufrago que queda en una isla con algunos elementos que tiene y empieza a organizar su vida en base a lo que sabe hacer, digamos, organizar como aprendió a organizarse en la sociedad capitalista. ¿Está? Sin embargo, digamos, eso es visto como que esas habilidades y esa forma organizativa que tiene el náufrago son la condición natural de un ser abandonado a la intemperie. Por eso, a las construcciones que toman esa forma, las llama robinsonadas. ¿Qué sería un ejemplo de robinsonada? Acá hay gente más grande, pero yo me acuerdo, cuando yo era chiquito estaban los picapiedra y los supersónicos, digamos. Y los picapiedra uno veía que tenían un auto, que vivía una familia nuclear, que había una mamá, un papá, dos niños, la familia tipo, o sea, eran todos los valores de la sociedad actual, pero como que estaban extrapolados al pasado. Lo supersónico era lo mismo hacia un futuro incierto, digamos. Pero eso es una robinsonada, es una construcción que toma el presente como una inmovilidad histórica. Para atrás fue igual, para adelante será igual, y detrás de eso, digamos, no hay otra forma de interpretarlo que hay un deseo de que eso se internalice de esa manera. ¿Tá? No hay movilidad. Hay movilidad en algunos aspectos menores, pero la fundamental, la inmovilidad fundamental es la inmovilidad de la forma actual de sociedad. Bueno, tenemos para discutir varias cosas, creo que un panorama de lo que puede contener este libro y lo que nos interesa discutir en este momento, más allá del libro, ha quedado más o menos planteado. Así que sí, no sé como, si Renzo quería como cerrar. Cierre del libro, hay un breve artículo más donde insistimos en la necesidad de criticar al Estado, la crítica al capital y al Estado, a pesar de esta supuesta crítica al Estado que realizan estos ultraliberales, como decirlo, profundizar de una perspectiva revolucionaria la crítica del Estado y no esta falsa oposición entre mercado y Estado que tanto están planteando. Y después como cierre, o sea, bueno, el contexto es durísimo, viene siendo muy duro, hay mucha incertidumbre de cómo puede llegar a ser, parece que va a ser cada vez peor, incluso más allá de quién gane las elecciones. Y nosotros, si bien lo queríamos sacar antes al libro, se nos estiró un poco y salió en medio de este contexto. Insistimos que no pretendemos tener ningún tipo de afán o influencia en la cuestión electoral, sino que el libro sirva como una invitación a la reflexión sobre lo que está pasando en Argentina, el por qué surge esta expresión, cómo se vinculan el resto de las expresiones políticas con esto, y bueno, y todos estos apartados que desarrollaba Marian, también como una invitación a criticar profundamente el capitalismo, porque si hay algo importante que ha venido a plantear toda esta corriente, es una defensa a ultranza del capitalismo, y para nosotros es importante bueno, realizar una crítica, y no realizar una crítica, por eso también los falsos críticos, como se suele hacer, de oponer el capitalismo a ciertos regímenes socialistas y discutir socialismo versus capitalismo. Para nosotros los regímenes llamados socialistas no fueron más que otra forma de capitalismo en determinadas regiones y contextos. Entonces no queremos caer en esas oposiciones. Milei insiste mucho en que los países más libres son los que tienen mayor desarrollo económico, mayor PIB per cápita, bla, bla, bla. Bueno, no. No ir por ahí, sino en un cuestionamiento a fondo del capitalismo. Así que, bueno, la invitación del libro es en ese sentido. Bueno, muchas gracias por escucharme.